Vamos, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a fijarnos en el sector de la piel y en concreto vamos a retomar un asunto que desde hace un tiempo la verdad es que no abordábamos porque, bueno, pues tampoco ha habido novedades al respecto. Ya saben que, si no se lo recuerdo, en octubre de 2016 se firmaba el último convenio colectivo del sector de la piel. Un convenio que tenía como vigencia ese mismo año, 2016, pero también los años 2017 y 2018. Esto quiere decir que estamos en el año último de vigencia de este convenio en concreto. Los próximos meses son los últimos, hasta el 31 de diciembre, en que expirará, como decimos, el documento firmado entre sindicatos y patronal. Queríamos conocer si ha habido alguna novedad, algún contacto entre sindicatos y empresarios. Es cierto que todavía quedan unos meses por delante, pero bueno, si no sobre el convenio, sobre otra serie de cuestiones, porque además se firmó en aquel acuerdo una mesa de seguimiento de la contratación en el sector de la piel que bueno, parece que no se ha llegado a reunir en ninguna oportunidad. Por todo ello, queríamos en definitiva conocer más información al respecto y por tanto nos hemos quedado, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, con quien ya además hablábamos en su momento, en aquella época de negociación del convenio colectivo hace ya un par de años. Y bueno, pues a través de él queríamos conocer si ha habido algún tipo de novedad al respecto. Por tanto, sin más, simplemente sirva esto un poco de introducción sobre el tema. Vamos a saludar ya a Jesús Serrano. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, la verdad es que hacía tiempo que no tratábamos el tema, entre otras cosas porque no ha habido novedades. ¿Ha habido algún contacto desde entonces entre sindicatos y la patronal sobre un convenio que, recordemos, expira ya en este 2018? Pues no, como bien dicen, el convenio se firmó en octubre de 2016, todo 2017, bueno, hemos intentado de tener algún encuentro. Tuvimos un pequeño encuentro con la patronal con el fin de constituir la mesa de empleo, pero a partir de ahí la patronal de la piel se disolvió. Y bueno, nos encontramos ahora mismo sin interlocución por la otra parte, ¿no? Pues nosotros, como tú bien has dicho, este es el último año de convenio y yo creo que, bueno, que habrá que retomar por lo pronto que la patronal se vuelva a coyunturar y vuelva a tener ponga o diga quién va a ser su interlocutor y empezar ya a verlo las cuestiones. No podemos ir al próximo convenio sin solucionar muchos temas que hay pendientes y sobre todo la contratación, ¿no? El tema de contratación. Porque es cierto que en anteriores convenios se llegaba a firmar, por ejemplo, ¿no?, la tabla salarial en cada año. Lo que ocurre es que en este acuerdo se dejó ya fijado, ¿no? No había márgenes, sino que se fijó el 1% de subida en el 2016 y el 1,2% en el 2017 y 2018. Así que tampoco en este caso concreto pues había margen para que se volviesen a reunir las partes para confirmar lo que ya estaba de hecho rubricado, ¿no? Hombre, menos mal que con buen criterio pues pusimos una subida fija y se firmaron las tablas, porque si no nos hubiéramos encontrado con este 2017, uh-huh, que al no haber interlocución por parte de la patronal, pues nos podíamos haber quedado en un limbo, ¿no? Con el tema de la subida, ¿no? Menos mal que, bueno, que la tabla estaba garantizada la subida de, como tú bien dices, un 1%, un 1,2% y un 1,2%, por lo cual, durante los dos años que han transcurrido, no se ha perdido poder adquisitivo por parte de los trabajadores y, bueno, y no ha habido que hacer ningún tipo de revisión ni que nos hubiera complicado mucho la circunstancia de que la patronal no tiene interlocución, ¿no? Por lo cual, también está garantizado, creo yo, porque, bueno, si no hay denuncia por parte de ninguna de las partes, el convenio es uno de los pocos convenios que tiene recogido en su articulado. El convenio seguirá vigente y subirá lo que suba el IPC real, ¿no?, del año, de los años anteriores. O sea, por nosotros no hay, o sea, por el tema económico no hay ningún problema, porque va a seguir el convenio, si siendo ahí va a seguir el convenio, aunque no es área personal, el convenio va a seguir vivo, ¿no? Aún más allá de 2018. Pero sí es cierto que fuera parte de los temas económicos hay otros temas que hay que ir solucionando, como el tema del empleo, ¿no? Y de la contratación, ¿no? Pues una precisión muy importante, ¿no? La que comenta, sobre todo para tranquilizar a los trabajadores y al sector en general en ese aspecto concreto. Ya decimos, en el ámbito salarial, el convenio seguiría vigente con los mismos términos que en la actualidad, se prorrogaría de forma automática si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre de este año. Lo que sí que es cierto es que, como comentas, ¿no? Hay otra serie de temas que, desde luego, problemática que sigue vigente, y que por ese motivo, imagino, los sindicatos tienen intención de que haya encuentros con la patronal y abordar estas problemáticas, ¿no? Pues claro, eso lo identificamos ya una vez cuando estuvimos negociando el convenio. No íbamos a entrar a un nivel, sino queríamos por lo menos hacer un estudio de cómo estaba el tema de contratación, cómo se movía, si teníamos información de que se estaban concabrando contratos, que se derivaban trabajadores a otras empresas auxiliares que eran del mismo dueño y había concadenación de contratos, no se reconocía el indefinido. Ya creo recordar que cuando me permitiste también hablar por medio de la radio vuestra, hicimos un análisis de que, bueno, que habíamos venido de una situación de crisis y el sector ya se había empezado ya a estabilizar, pero sin embargo el empleo, los ratios de empleo no se veían reflejados, ¿no? Sí, efectivamente, había más, o sea, empezaban las empresas a facturar de nuevo los niveles de facturación que tenían hace unos años, antes de la crisis, pero el empleo indefinido no había vuelto a los índices que tenían en los años anteriores a la crisis, por lo cual queríamos identificar cuál eran esas causas, intentar de minimizar, ¿no?, esos aspectos, ¿no? Decíamos que había un órgano que se creó dentro de lo que era el último convenio firmado, esa mesa de seguimiento de la contratación, que no ha llegado, por tanto, en ningún momento a reunirse, ¿no? No, o sea, no nos hemos llegado. Ya te dije que, bueno, en principio nos constituimos, sí, tuvimos una primera reunión en la cual creamos y nos pusimos un plan de trabajo, en el cual el primer punto del plan de trabajo era hacer un informe sobre la situación general del empleo, o sea, la hiciéramos ambas partes, tanto la patronal por una parte como los sindicatos por otra, y empezar a contrastar y empezar a poner un plan de acción de buscar las soluciones, ¿no?, a eso, ¿no? Ya esa segunda reunión donde los informes ya no teníamos en piel, se disolvió y no hemos tenido la posibilidad de tratar directamente con la representación de la parte empresarial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esto queda pensar no tener la otra parte de representación. Bueno, pues yo creo que en corto breve tiempo abordaremos esta situación con la delegación de empleo, que es la principal, la que tiene la potestad con el tema del empleo, y con la inspección de trabajo, y empezaremos a mirar al sector, cómo está el sector, y buscando soluciones empresa a empresa, ¿no? Ya empezaremos, intentaremos a partir del segundo semestre, antes de que expire este convenio, a empezar a hacer asamblea en los diferentes centros y a las reuniones con la delegación de empleo, intentar de buscar soluciones y a estabilizar, ¿no?, el empleo allí, ¿no?, en todo lo que es la aplicación del convenio de la piel, ¿no?, de Wiki, ¿no? Es sin duda una de las principales problemáticas, la contratación, la temporalidad en esas contrataciones que se hacen sucesivas una tras otra y no llegan a convertirse en indefinidos esos puestos de trabajo. Sobre los salarios, simplemente por precisar para los trabajadores que nos estén escuchando, decíamos el 1% la subida en el 2016, 1,2% en el 2017, y en este 2018, desde el 1 de enero, tiene que estar aplicándose una subida del 1,2% de nuevo. Sí, es cierto. O sea, en la nómina ya de este mes de enero, en la nómina que han cobrado, que al 31 de enero han cobrado la gente, ya ha tenido que estar el incremento del 1,2% con respecto a 2017, ¿no? Eso tiene que venir y, bueno, no tengo noticias que eso no haya sido así, ¿no? Sino que la mayoría de las empresas sí se está pagando lo que ¿Qué ocurre? Bueno, que también tenemos que luchar un poco también con el tema del destajo, ¿no? Sabéis, bueno, las peculiaridades que tiene este sector, ¿no? Y efectivamente hay empresas que, bueno, que pagan a través de, bueno, o que aplican el destajo y eso, y que en muchos casos, como cesan más horas, están fuera de convenio. Sí están en las 8 horas, pero las horas que están por encima están fuera de convenio, ¿no? Eso también es una valoración que queríamos hacer en la mesa, que no hemos podido hacer, porque ya te digo que la circunstancia de la patronal nos ha impedido eso. Y bueno, eso será una cuestión que tendrá que abordar la inspección o, en este caso, la Delegación de Empleo, ¿no? Es otro tema importantísimo el que estás comentando, porque recordemos que, no sé si me equivoco, el máximo número de horas extraordinarias, según la normativa laboral, es de 80 al año. Claro, pero no es tampoco así. O sea, eso sí son, si hay causas estructurales o organizativas que tengan que aplicarse las horas, pero no es ya sistemático. Las horas extraordinarias, ese tipo de horas, no se pueden coger sistemáticamente para ampliar la jornada diaria. Es precisamente lo que te quería comentar, ¿no? Porque, parece que la jornada laboral de forma sistemática se estira con horas extraordinarias y además, si se suman esas horas, estarían muy por encima, ahora mismo, en la problemática del sistema Ubrique, muy por encima de esas 80 horas que como máximo estarían permitidos en condiciones muy, muy concretas. Serían muchas más de 80 horas extraordinarias porque en la jornada laboral pasa de 8 horas a, ya como si fuese algo habitual, a 10 horas como mínimo, con 2 horas extraordinarias mínimas, ya digo, cada día, algo que desde luego es completamente irregular. Claro, eso es... cuando nos reunimos la última vez con la Inspección de Trabajo, se nos dijo que están haciendo un plan de ataque a este tipo de jornadas. No tenemos las conclusiones todavía de la inspección. Supongo que después de al terminar este primer trimestre, pues nos volveremos a ver con ellos para llegar a ver qué conclusiones han tomado las diferentes visitas que han hecho en el sector. No solo en ese sector, sino en más, ¿no? Porque había una campaña de intentar de minimizar el tema de las horas extras. Porque lo que recoge la ley es que, bueno, las horas extras tienen que una penalización en las cotizaciones y en una serie de cuestiones para que al empresario le cueste o le deba de costar menos hacer una nueva contratación más que ampliar la jornada. ¿Qué ocurre? Que bueno, que no se marca o no se cumple la ley, por lo cual al empresario no le cuesta más caro ampliar la jornada que volver a contratar, no a otra persona, ¿no? Por lo que entonces se está vulnerando. Creemos que no se está cumpliendo la ley y que se enmascara ese exceso de jornada con otras cuestiones, ¿no? Que no se está aplicando el lo que es la legislación con respecto a las horas extras, ¿no? Por lo cual, creo que es materia de la Inspección de Trabajo en que hacer cumplir a cada una de las empresas la legislación vigente, ¿no? Y además, esto bloquea el que haya nuevas contrataciones, porque esas horas que se pueden sumar de todos los trabajadores seguramente posibilitarían que pudiesen trabajar nuevas personas, ¿no? Claro, no solo que impide el trabajo, el empleo de nuevas personas, porque cuesta más barato ampliar la jornada de los trabajadores existentes, sino que también aquí entra un tercer factor, ¿no?, que es la seguridad social. O sea, no están cotizando las empresas por lo que deberían de cotizar y no están metiendo en la hucha el dinero que tienen que meter por la ampliación de jornada por hacer horas extras, ¿no?, la plantilla, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Bueno, pues hay un tercero que se está viendo menoscabado su interés, que en este caso son la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? Ya es no una cuestión de entre el trabajador y el legislador o el penalizador que puede hacer la inspección, sino que aquí hay un tercero que está viendo que no se está cumpliendo y no se está pagando a la Seguridad Social lo que se debe pagar, ¿no? Bueno, esto y al margen de, evidentemente, el esfuerzo que supone para los trabajadores tantas horas diarias algo insostenible para la calidad de vida de cualquier persona. Vamos a ver, yo siempre comento una cuestión. El tema, aunque la piel de Ubrique sea una cuestión tradicional o artesana, ¿no?, pero tiene también su parte industrial, me explico, ¿no? Y de hecho sabemos por el diferente estudio de métodos y tiempo que se hacen en muchas empresas de otros sectores, naval, aeronáutico, etcétera, una persona al final se pierde productividad con la ampliación de jornada. ¿Me explico? Porque no, el trabajador no tiene el descanso suficiente y al final su productividad baja. O sea, es mejor plantear, en vez de un turno de 12 horas, mejor plantear dos turnos de 12 horas de plantilla, es mejor planificar tres turnos de 8 horas. Al final sale más barato y más productivo el empresario. ¿Me explico? Pero son la manera de pensar y de hacer que no se adapta a los tiempos de la parte empresarial a lo que se debe. Un trabajador siempre será más productivo a 8 horas que a 10 horas. Siempre más. ¿Por qué? Porque se garantiza, o sea, que el trabajador descansa, tiene su tiempo de descanso, tiene su tiempo de familiar, de conciliación familiar, y que el trabajador acude con más ganas y es más productivo. Y hay estudios hechos en esa medida, ¿no? Por lo cual, sistemáticamente, yo creo que es una ampliación de... O sea, tener una plantilla, tener un horario de 10 horas y 12 horas, eso no, va en contra de la productividad y en contra de la vida o del trabajador, ¿no? Pues esperemos que las empresas tomen nota de eso que comentas. Lo cierto es que, bueno, eso en el mejor de los casos, porque... En el peor ni siquiera existe contratación, continúa esa economía sumergida en un porcentaje en nuestra localidad. Imagino que todas estas problemáticas o llegan o no se os traslada por parte de los trabajadores, de los representantes sindicales de aquí de nuestra localidad. Se nos traslada en parte anónima. Hay mucha denuncia por parte de los trabajadores del sector. Yo creo que también condicionado a que Ubrique está muy delimitado y es parte, o sea, una población que todo el mundo se conoce, ¿no? Y por la denuncia expuesta, por así decirlo, dando la cara, pueden tener complicaciones. Hay mucha denuncia anónima, ¿no? Y claro, en la denuncia anónima nosotros no podemos recolectar después datos, porque el trabajador se nos manda algo anónimamente. Y nos faltan datos en algunos casos para denunciar ante la inspección de trabajo, ¿no? Porque no nos dan los datos que... Entonces no nos podemos poner en contacto con él porque como es anónimo no lo conocemos, ¿no? Me explico, ¿no? Sí, efectivamente, hay algunos casos, y lo que te comentaba antes, no entendemos por qué sistemáticamente hay la concadenación de contratos que hay cuando... lo mismo que te decía antes con la ampliación de jornada. Es más productivo un trabajo a 8 horas que a 10. Mirándolo a largo plazo, ¿no? Y también es más productivo un trabajador garantizándole que su trabajo es indefinido que estando sistemáticamente cambiándolo de contrato. ¿Por qué? Porque hay la contratación o el fomento, hay modelos de contratación indefinida o de fomento indefinido, que eso aminora los costes sociales o los costes de seguridad social que tenga el empresario. ¿Me explico? Entonces, si tú estás concadenando contrato a una persona, pues efectivamente no te ves beneficiado de esos contratos de fomento de indefinido, ¿no? Por lo cual, hay otra causa ahí, que es por parte del empresario tener cogido o tener amarrado al trabajador tenerlo amedrentado de que si no pasas por el aro, mañana no te vuelva a contratar de nuevo, ¿no? También hay que verlo sistemáticamente con la inspección, porque si un trabajador en su vida laboral se reconoce que lleva una serie de años, más de 4 años, concadenando contrato con una empresa o con otra empresa, pero que también es del grupo o del mismo dueño, pues aquí hay una causa que hace que el dueño, siendo costándole más barato en el contrato indefinido, no contrata a ese trabajador indefinido. Hay una causa por detrás que impide que al trabajador se le haga ese contrato indefinido. Y ahí es donde queremos que también vaya la inspección, ¿no? A identificar cuáles son las causas esas. De que no se cumple el convenio, de que se amplía la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es el que no está haciendo su trabajo para que todas estas irregularidades continúen? ¿La administración? ¿Vosotros los sindicatos o veis que no tenéis apoyo por parte de los trabajadores que vayan a una? Vamos a ver, nosotros los sindicatos nosotros la fuerza que tenemos son los afiliados que tengamos y los trabajadores que se pongan a la parte nuestra, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos problemas y hemos hecho asamblea, hemos repartido al principio de la negociación del convenio, hemos repartido convenio y no sé si es miedo o cautela, no sé, ¿no? Pero no hay mucho... los trabajadores tienen que organizarse en los centros para tener fuerza en los centros. Por mucho que hagamos sindicatos desde afuera, los trabajadores tienen que organizarse en los centros, y es lo que mandamos, lo que mandatamos. Nosotros la apoyaremos y pondremos nuestra organización para que ellos puedan trabajar, ¿no? Pero son ellos los principales autores, los que sufren eso son los trabajadores. Por mucho que hagamos nosotros, si el inspector al final va al centro de trabajo, ponemos una denuncia a los sindicatos, el inspector se acerca al centro y los trabajadores dicen que allí no pasa nada, pues el inspector obviamente se da la media vuelta y se va, ¿vale? Por lo cual tiene que ver una identificación de lo que está ocurriendo, y esto es sistemático. El inspector después pues se puede creer que el trabajador si le ha dicho la verdad o no ha dicho, o que, pero tiene que ir más allá del mero hecho de pedirle al trabajador que dé, porque al final tiene que dar el trabajador la cara, ¿me explico? El inspector tiene que indagar y tiene que buscar método de prueba de que efectivamente se está cumpliendo la ley y que no se está vulnerando, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre lo que, vamos a ver, el sector de la piel de ubrique sí efectivamente ha sufrido una crisis. Bueno, las administraciones pueden estar de que, bueno, que tampoco es cuestión de apretar mucho porque la situación no ha vuelto a la normalidad de antes y tampoco hay que apretar, bueno, pero yo creo que ya ese tiempo de que ha pasado, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo nos tenemos que poner, identificar que efectivamente existen unas causas, que no los índices de empleo no son los mismos que antes de la crisis, los beneficios si están siendo los mismos que antes de la crisis, y por lo cual eso tiene que repercutir directamente en los trabajadores, ese beneficio, ¿no? Tanto en su modalidad de contratación como en su salario, que se aplique. Y no solo los trabajadores, porque no solo es bien para los trabajadores, es también bien para la comarca. O sea, si los trabajadores, como dije antes, si los trabajadores trabajan, no tienen por qué trabajar 10 horas para sacar un sustento o una cosa, un salario digno para su casa. Con 8 horas son capaces de tener los mismos índices de productividad. Se cumple el convenio y los trabajadores tienen poder adquisitivo y están más tiempo con posibilidades de moverse por el pueblo, de comprar, de eso. Eso será bien para toda la sociedad de Ubrique, no solo para los trabajadores de la piel de Ubrique. ¿Me entiendes, no? Lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Eso es beneficio no solo para laboral, sino beneficio social. Por lo cual, yo creo que tenemos que remar todo el mundo en la misma dirección. O sea, los sindicatos en este caso, las administraciones, el ayuntamiento también tiene mucho que decir en esto, lo que también se tiene que ir poniendo, tiene que ir posicionándose, ¿no? En este criterio que tenemos los sindicatos, y creo que también incluso los empresarios, porque hay empresarios, aquí no vamos a poner a todos los empresarios en la misma posición. Uh-huh. Hay empresarios que sí efectivamente cumplen con la legislación, no tienen concadenación de contrato, cumplen el convenio, tienen jornadas normales, etcétera. Y eso, a estos empresarios no podemos ponerle con la misma, no podemos juzgarlo con lo mismo que los otros porque están vulnerando ciertas leyes. ¿Me explico? Hay que identificar quién vulnera y quién no vulnera, porque eso es bueno para el sector. O sea, que no podemos, el que sea pirata es pirata y hay que identificarlo a todo el mundo. Y tenemos que apuntarle con el dedo a todo el mundo, incluso los mismos empresarios, porque les está creando competencia desleal dentro del sector, ¿no? Porque, bueno, tenemos episodios y, bueno, y han salido incluso en reportaje, etcétera, y Ubrique es muy pequeño y se sabe todo, ¿no? De que hay, bueno, hay empresarios que tienen denominación de origen de Ubrique, pero no todo lo que se hace se está haciendo en Ubrique. Eso también hay que identificarlo, porque viene en menoscabo de los certificados de calidad que se le pueden dar a otros que sí están cumpliendo, ¿no? Está claro que no todo vale, y de que en definitiva es hora, ¿no? De que, como comentabas, ¿no? Me imagino que esa es la percepción de los sindicatos, no puede ser otra, que sí, el sector, afortunadamente, ¿no? Tiene unos buenos números, va adelante, que ese beneficio, como decías, pues también llegue hasta el trabajador, ¿no? Hasta la mano de obra, hasta, en definitiva, el que está haciendo posible, ¿no? Que el sector haya vuelto a resurgir, y por tanto que por lo menos desde luego esas irregularidades queden eliminadas, ¿no? Cierto, y lo que esperemos que todo el mundo tenemos. ¿Qué ocurre? Bueno, que ahora tenemos el handicap de que no hay una parte patronal que le podamos dirigir nuestras quejas y que le pidamos soluciones a los problemas, pero bueno, sigue habiendo, aunque no esté la parte patronal organizada, sigue habiendo una serie de empresas en las que tenemos, que sabemos que son las que más contrato, más carga de trabajo tiene, que nos pondremos, iremos viendo, iremos fiscalizando a ver si efectivamente se está cumpliendo el convenio, se está cumpliendo el tema de empleo, y de ahí iremos hacia abajo. Pero tenemos que tener también la correspondencia por parte de los trabajadores. Si los trabajadores nos dicen, mira, esto es, lo valoren como positivo, y no se pongan de lado ante las circunstancias, pues iremos para adelante y yo creo que avanzaremos todos, ¿no? Bueno, pues hemos querido analizar el sector de la piel, que afortunadamente, ¿no?, y es algo que venimos destacando en muchísimas oportunidades con distintas informaciones. Bueno, pues ha resurgido desde hace bastante tiempo, con el regreso de las grandes firmas, bueno, pues cada vez con bueno, pues lo que es evidentemente una aparición a través de grandes personajes que portan los artículos de piel ubriqueños. Bueno, pues grandes firmas, como decimos, grandes empresas que están haciendo que se extiendan los artículos de piel a la máxima calidad y por todo el mundo. Pero que, bueno, pues hoy hemos querido analizar el sector también desde el punto de vista laboral, cuando estamos en la recta final para que finalice la vigencia del convenio colectivo, el último que se firmaba en 2016, en octubre, y que expirará el 31 de diciembre. Simplemente, Jesús, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado, y antes de finalizar, por tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Los próximos pasos por parte de los sindicatos antes de que expire el convenio? Que en cualquier caso, para la tranquilidad de las partes, es cierto, ¿no?, que se renovaría, que se prorrogaría automáticamente, esto en el plano económico, pero existen otra serie de problemáticas, desde luego, laborales que deben solucionarse. ¿Qué pasos podemos esperar por parte de vosotros, los sindicatos? Jesús, ya para finalizar. Hombre, nosotros, efectivamente, lo que te dije, en el segundo semestre, pues nosotros tenemos que hacer la plataforma o no. ¿Me explico? Nosotros tenemos que valorar si vamos a denunciar el convenio o vamos a dar, por las circunstancias que hay, que no hay patronal, pues no vamos a denunciar y que el convenio se prorrogue al IPC. ¿Me explico lo que te digo, no? Eso lo tenemos que valorar, y no solo nosotros, sino que lo tenemos que valorar con los representantes de los delegados de comisiones que tengamos en el sector. Eso en el segundo semestre lo vamos a valorar y vamos a intentar de tener una interlocución por parte de la patronal, por lo cual tendremos que intentar, no nos toca hablar directamente con la patronal, pero sí hablaremos con la delegación de empleo, que la que tiene potestad sobre el tema de contratación, sobre empleo, y el que tiene relaciones con las empresas, de que es necesario de tener una interlocución con la patronal. Y esperemos que si esa interlocución se vuelve a crear antes de que expire el convenio, pues intentemos de ese trabajo atrasado que tenemos con el empleo y el informe de empleo y la situación de las empresas con el empleo, pues abordarlo antes de que termine. Eso te digo que será en el segundo semestre de este año. Con el tema de otro alguien que tiene que también que aportar y tiene que seguir haciendo su trabajo, que es la inspección de trabajo, sí sé que hay un estudio de campo que se ha hecho en los diferentes sectores con el tema de contratación y el tema de horas extras, que esperemos que en el primer trimestre esté terminado y que nos lo ponga la inspección, ¿no?, que nos diga la inspección como qué es índice o qué ratio de que han visto que no se ha cumplido en las diferentes visitas que ha hecho la inspección, y tener una valoración de cómo está el sector, ¿no? Eso también lo estamos viendo. Y a partir de ahí, bueno, pues si en el convenio próximo, primero ya te digo que tenemos que valorar si vamos a negociarlo o vamos a darlo ya porque el convenio no se va a denunciar y se va a aplicar el IPC, pues eso en un principio tendrá que ser los principales protagonistas, que son los trabajadores y los delegados de los sindicatos, ¿no?, que están en las empresas. Eso es lo que vamos a intentar hacer asamblea a finales de este año e intentar, si vamos a prorrogarlo, pues esperaremos que se prorrogue, ¿no?, no lo denunciaremos, pero si vamos a empezar una negociación nueva de un nuevo convenio, tendremos que ir creando la plataforma del nuevo convenio, donde vemos que el convenio se ha quedado corto, donde queremos incidir más, y tendremos que hacer, y ellos son los principales autores de ese libro de plataforma, ¿no? Serán ellos los que marquen las pautas de donde va a ir la negociación, ¿no? Pues son los pasos, por tanto, que tienen en mente los sindicatos, nos lo comenta Jesús Serrano, como les indicamos en el inicio de esta entrevista, secretario general de Comisiones Obreras e Industria en Cádiz, con quien hemos querido analizar la actualidad en ese sentido, a nivel laboral del sector de la piel. Y agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado en el día de hoy. Y seguiremos en contacto, si te parece, para, como decimos, ir analizando esos próximos pasos que vayan llegando en los próximos meses. Así que, Jesús Serrano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ti.